Buenos días. Después de casi 3 meses de huelgas esporádicas en docenas de hoteles en el sur de California, el sindicato que representa a los trabajadores en un hotel de lujo, el Biltmore, en el centro de Los Ángeles, anunció el viernes que ha alcanzado un acuerdo tentativo para salarios más altos y beneficios. El sindicato Unite Here, local 11, dijo en un comunicado por escrito que una vez que se ratifique el contrato, los 300 trabajadores del Biltmore verán aumentos salariales sin precedentes que siguen el ritmo del creciente costo de la vivienda. El acuerdo también proporciona mejoras en la atención médica, un aumento en la dotación de personal, aumentos en las pensiones y procedimientos de contratación más inclusivos para personas anteriormente encarceladas e inmigrantes no autorizados, dijo la portavoz del sindicato, María Hernández. Elogiamos al Biltmore, Los Ángeles, por poner a sus trabajadores y a nuestra ciudad en primer lugar, dijo Kurt Peterson, presidente, copresidente de Unite Here, Local 11, en un comunicado de prensa del sindicato el viernes. El hotel, en el distrito financiero, es la segunda propiedad del sur de California con la que el sindicato ha alcanzado un acuerdo. El primero fue el Westin Bonaventure, que llegó a un acuerdo tentativo justo cuando los contratos estaban a punto de vencer el 30 de junio para más de 15.000 trabajadores de hoteles en alrededor de 60 propiedades en los condados de Los Ángeles y Orange. Soy Sara para Radio Semilla desde Estados Unidos.